Estamos al aire nuevamente y ya tenemos, como habíamos adelantado en el bloque anterior, antes que sonara Pez y la voz de Néstor Kirchner, a la compañera Fernanda Raberta, diputada provincial por la provincia de Buenos Aires por el bloque del Frente para la Victoria. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches, compañero. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Fernanda, te convocamos por lo siguiente. Nos estamos adelantando una fecha complicada para lo que es la Argentina, recordar el 38 aniversario del golpe cívico-militar, y queremos pedirte algunas palabras para que nos ayudes a pensar. Bueno, a mí me parece que es una fecha, como vos decís, que hace muchos años que la venimos conmemorando de maneras distintas. A mí me parece que lo primero que tenemos que decir es que esta fecha, este año, la conmemoramos después de 11 años de conmemorarla desde otro lugar y de otra manera. Primero porque el 24 de marzo hasta ahora era un día, hasta hace 11 años atrás, era un día de resistencia, era un día de lucha, era un día de dignidad, donde las compañeras, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los hijos, los familiares, los compañeros que resistieron en los 90 a la continuidad de la dictadura y del modelo económico de la dictadura y demás, aquellos que resistieron se organizaron y estuvieron y marcharon desde las marchas de resistencia de diciembre hasta cuando hubo que oponerse al indulto, hasta cuando se dio la batalla contra las leyes de impunidad. Pero me parece que hace un tiempo que nos viene pasando otra cosa cuando vamos el 24 de marzo a la plaza. Me parece que lo que nos pasa es que, bueno, es que nos agarra una sensación de mucho orgullo por el momento histórico que nos toca vivir, porque hoy el 24 de marzo se recuerda desde la lucha, pero se recuerda desde el convencimiento de que hay represores presos en cárceles comunes, de que hay un Estado presente a la hora de juzgar, hay leyes que han sido modificadas para poder juzgar por crímenes de lesa humanidad a los responsables de la dictadura cívico-militar, hay civiles que están siendo condenados y juzgados. Es un momento donde la historia cambia, y cambia por una cuestión política fundamental que tiene que ver con la llegada de Néstor a la conducción de los destinos de nuestra patria, y esto es histórico. El 24 de marzo del 2004, Néstor toma un gesto simbólico que fue el de bajar el cuadro de Videla, pero después toma una decisión histórica de reparar el lugar terrible en el que había quedado la justicia, en el que había quedado el Estado, de repararlo con una actitud condenatoria, con una actitud de justicia efectiva, de cárcel común. Digo, esto me parece que nos cambia el universo. Y por el otro lado, esta fecha se recuerda con un montón de jóvenes en la calle militando, luchando día a día por construir una patria de iguales, por cada uno en su lugar, en la fábrica, en los barrios, en los centros de estudiantes, en las universidades, los secundarios más chicos, los universitarios que quieren ser profesionales, las amas de casa alimentando a sus hijos y en sus familias, formando a sus niños en esta nueva patria. Digo, hay un momento en donde vimos el 24 de otra manera, con militancia, y eso hace que uno piense, por un lado, lo que tiene que ver con la justicia y la condena, que era lo que te decía hasta recién, que había cambiado, digamos, el lugar de recordar el 24, pero por otro lado, desde el lugar político, de las organizaciones políticas, de cómo se cambia la mirada, porque hoy no estamos solos, hoy no somos los hijos, las abuelas, las madres, hoy hay una sociedad movilizada y organizada en función de la política, construyendo todos los días una batalla contra las ideas que nos quisieron imponer durante tantos años. Y bueno, y eso también lo tenemos gracias a este proyecto político. Así que yo, cuando pienso en el 24, pienso en esas dos grandes cuestiones. Un momento donde la justicia la exigimos entre todos, porque hoy hablar de nunca más, de no habrá más penas ni olvidos, de cárcel común, de vasta impunidad, tiene que ver con un discurso más social que de algún grupo de víctimas, y por otro lado, una pelea más política que tiene que ver con que la sociedad se ha politizado y hoy muchos más militan y construyen una patria de iguales y una patria liberada. Por eso este 24, como hace algunos años, lo vivo de otra manera que cuando lo vivía cuando era más chica y en mi lugar de hija iba a la plaza a marchar. Fernanda, Juanma, de acá de Levita de Matanza, ¿cómo te va? ¿Cómo va, compañero? Bien, todo bien. Te escuchaba atentamente y vos hablaste el 24 de marzo del 2004, justo antes de que salga tu voz por la radio, nosotros estábamos pasando ese discurso, Y la verdad que creo en parte de que la repatriación histórica con respecto a esos compañeros, o 30.000 compañeros y todos los demás que cayeron en todas las luchas de liberación en la Argentina, en Latinoamérica, etcétera, están repatriados históricamente en lo que es también la asignación universal por hijo, en lo que es devolverle los fondos a los jubilados del ANSES, etcétera. Yo creo que el kirchnerismo también trajo esta cuestión de repatriar de otra manera, no solo en subir el nivel de derecho y de justicia con respecto a estos genocidas, sino también en repatriar con distintos derechos que esos compañeros nuestros lucharon en los 70. Seguro, seguro. Por eso es tan distinto. Y por eso hoy a la plaza vamos de otra manera. Y por eso hoy marchamos con de otra manera, con el cuerpo de otra manera, con el cuerpo entero de convicción y de orgullo de ser parte de este momento histórico. Yo, cuando tuve la oportunidad de hablar con Néstor y compartir con él un rato y una charla en su oficina cuando todavía era presidente, le dije que yo necesitaba agradecerle porque este proceso histórico tenía en mi imaginación un tiempo de otra década, digamos, un tiempo de futuro más lejano, y que la verdad es que la irrupción de Néstor en la política argentina hizo que nos sorprendiéramos, por suerte algunos, con un nivel de reflejo casi instantáneo y darnos cuenta quién era por su manera de hablar, por las palabras que usaba, por su manera de transmitir lo que iba a hacer como presidente, y otros un poco más, pero todos entendimos que este proceso nos vino como un regalo y nos vino como un momento que no lo esperábamos, y que este factor sorpresa que Néstor le impuso a la política y a su llegada a nuestras vidas tiene que ver con su capacidad de entrega, y por eso creo que no es casual que finalmente se haya ido tan joven, no tan joven como nuestros viejos, pero igual mucho más joven, y pero con la misma entereza y con el mismo nivel de entrega que se fueron los 30.000 compañeros. Por eso yo veo a Néstor como esa continuidad, ¿no? Como que se fue joven políticamente hablando, ¿no? Lo necesitábamos un poco más, yo creo. Pero bueno, son cuestiones que creo que nos traspasan a nosotros. Pero es muy acertado, y verlo en vos también, que con la edad que tenés sos diputada provincial, y eso es un logro de esta década también, que es, hay que seguir valorando a cada minuto con militancia, que a pesar de que ladren lo que ladren los demás, del otro lado, nosotros tenemos que contestarle con militancia, como una vez nos dijo Cristina acá cuando vino a Matanza. Seguro, señal que cabalgamos, compañero, porque aparte hay mucha gente pensando en que esto tiene que tener cada vez más fuerza. Y hay muy poca gente, pero muy poderosa, pensando que esto se tiene que terminar. Está en nosotros ser cada vez más los que pensemos que hay que darle fuerza e intensidad a nuestro proyecto político, que debe continuar más allá de los años y de las décadas, y seguir profundizando para que podamos ir mucho más que una década, que 12 años, que 15 años, que 20, sino dejar plasmado. Yo digo que el kirchnerismo estos últimos años, estos 11 y bueno, y podemos decir la década ganada, que es más fácil, y son estos 10 años, nos ha permitido generar, por lo menos dar pelea y en algunos casos hacer revoluciones en distintas cosas. Y una de esas son las peleas y la revolución que hemos dado en lo cultural. Somos otro país, discutimos política desde otro lugar, somos otras personas, nos hemos mejorado en la capacidad de amar, nos hemos mejorado en la capacidad de entrega, nos hemos mejorado en la entereza, y esos fueron estos años donde los ejemplos muy fuertes de Néstor y Cristina, pero donde la organización y lo colectivo pudo trascender lo individual, y así nos pudimos ser distintos. Y yo no sé si en algún momento alguno de nosotros logre ser el hombre nuevo, pero sí sé que muchos de nosotros, miles, hacemos un gran esfuerzo por ser mejores y lograr algún día ser parecidos a los que pensamos cómo debiera ser el hombre o la mujer nueva. Fernanda, primero te agradecemos tu aparición aquí en el programa y te preguntamos, ¿qué actividad va a tener en Mar del Plata el espacio de ustedes, en nuestro espacio, básicamente, por el 24 de marzo? Mira, justo estoy terminando una reunión donde estábamos discutiendo el 24 de marzo y nosotros hace un par de años que vamos a la marcha, a la concentración en Capital. Y este año los compañeros me planteaban que tenían ganas de quedarse acá, como que este año volver a marchar en la ciudad. Para mí es simbólico ir a Capital y me parece que es fuerte y que tiene que ver con que los compañeros sean parte de la marcha del 24 como una, con la masividad que tiene una marcha del 24 en Capital. Pero también es verdad que las marchas chiquitas en los lugares donde uno milita todos los días y en los lugares donde uno construye y en los territorios y en los barrios donde uno trabaja y tienen otra, tal vez tienen menos masividad o menos intensidad porque claramente es una columna mucho más chica que cuando marchamos a Capital. Pero me parece que este año, estábamos discutiendo eso cuando empezamos a llamar, me llamaron ustedes. Empezamos la nota, pero me parece que este año va a estar bueno quedarnos en Mar del Plata, hacer la marcha acá, movilizar acá, ver si, como pasa en todos los distritos, o por lo menos los que yo conozco, ver si hay dos marchas, dos concentraciones, no nos preocupa. Nuestra concentración y nuestra marcha tiene que ver con un lugar donde siempre hemos estado, donde todos los 24 de marzo de hace del 83 a la fecha, por lo menos yo he marchado y los chicos más chiquitos desde que tienen edad. Y bueno, y vamos a estábamos pensando en eso, en quedarnos y en hacernos cargo de la marcha acá, de disfrutar de estar en Mar del Plata y marchar acá, y tal vez tenga menos menos estética o qué sé yo, lo que tienen las marchas en Capital, pero me parece que va a estar bueno quedarnos en Mar del marchar. Hay un montón de actividades, dice que las actividades son de toda la semana y hay película, hay proyección de pelis, hay debates, hay charlas en las facultades, hay charlas en los chicos de secundaria están organizando, obviamente no entro a la escuela porque estamos con ese problemita de que no arrancamos las clases, pero sí están organizando los chicos de secundaria acá en nuestras básicas hacer algunas charlas. Lo que digo es, vamos a hacer lo mismo que hacemos todos los años, a diferencia de este año particular, no, me parece que vamos a marchar acá en Mar del Plata y nos vamos a quedar y vamos a disfrutar con el resto de los marplatenses y con nuestros compañeros de este 24 de marzo, que aparte no dijimos que es feriado, no feriado para no trabajar, sino feriado para ejercer memoria, para ejercer y ejercitar la palabra, la escucha, el abrazo a los compañeros, el abrazo a los organismos. Bueno, este lunes me parece que nos quedamos en Mar del Plata, en la marcha acá de la ciudad. Buenísimo, Fernanda. Lo disfrutamos. Nosotros marcharemos aquí seguramente a la Plaza de Mayo, es muy probable. Así que te volvemos a agradecer por estado en De Regreso a Octubre. No, gracias a ustedes. Muchas gracias y les mando un abrazo enorme. Muchas gracias, Fernanda. Gracias, gracias. Ha pasado Fernanda Reverta, compañera diputada provincial por la provincia de Buenos Aires, por la quinta sección electoral, si la memoria no me falla. La quinta, sí, Mar del Plata. Se nos fue el programa.